como tonto. Desde que no estás conmigo, pasan los días y no vuelves. Nadie me ha hecho compañía. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me contaron tus amigas que viajaste hace días, y en mi cuarto tu retrato miro minuto a minuto. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es de tu vida? ¿Dónde andarás, amor? ¿Por qué te alejas de mi vida? ¿Qué es lo que piensas? Que esté en tu vida, ¿dónde andarás, amor? ¿Por qué te alejas de mi vida? Y de pronto encuentro en tu retrato un silencio. Y es mi vida que se apaga, caen lágrimas que no paran. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Qué es lo que tienes?